Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin. Listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Otra vez les doy la bienvenida para Afínamela. Yo sé que no he estado en un largo tiempo en los programas, pero bueno, he vuelto para una ocasión especial. Esta vez tenemos a nuestro invitado, Ariel Pirotti. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes en la radio, en el conservatorio y en Quito, Ecuador. Chévere. Bueno, yo soy Martín Villasís. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, chicos? Bueno, para empezar quisiera dar unos datos del maestro, ahí me corrigen, porque información que encontré. Dice que nació en Buenos Aires, Argentina, es compositor, pianista, arreglista y director, estudió una licenciatura en artes musicales en la Universidad Nacional de las Artes. Fue nominado a los Latin Grammys en 2017 en la categoría de Mejor Disco de Tango. Entonces, quiero saber cuál fue su experiencia con respecto a los estudios y a la formación. Bueno, como bien decías, yo estudié en el conservatorio, antiguamente era el Conservatorio Nacional de Buenos Aires, que después se transformó en instituto universitario y a partir del 2014 en Universidad Nacional. Yo estaba haciendo la carrera de piano. Yo empecé estudiando composición y piano y terminé, digamos, la carrera de piano. Y en los últimos años de la carrera yo propuse que existiera dentro de la universidad una orquesta de tango. Y que fuese una orquesta que representase a la institución y que estuviera formado por los estudiantes, alumnos, egresados, tal vez. Y me dijeron, bueno, pero ¿por qué no la dirigís vos, la orquesta, que tenés experiencia? Yo me quedé, y bueno, está bien. Hicimos una primera convocatoria y solamente vinieron dos violinistas a esa primera convocatoria, y la decana me dice, bueno, viste que acá la institución es para estudiar música clásica, mucho con el tango. Bueno, hagamos otra convocatoria, le dije yo, ahora que me diste la posibilidad, digamos, no nos echemos para atrás. Sí, hagamos otra convocatoria. Y en esa segunda convocatoria apareció un bandoneón, apareció un grupo un poco más numeroso de cuerda, había una flauta, pero era un grupo, digamos, bueno, era el grupo que estaba disponible. De hecho, me acuerdo que tenía tres violines, tres violas, muy curioso, digamos, casi nunca hay violas, yo tenía tres violas, dos chelos, había un contrabajo, un bandoneón, una flauta, el piano lo tocaba yo, y ahí empecé, en el año 2010, fue más o menos para esta época, mediados del 2010, comenzamos los primeros ensayos, y la orquesta, el debut oficial de la orquesta fue el 30 de noviembre del año 2010, ese fue el debut oficial. Y bueno, a partir del 2012 empezamos con el proyecto de un disco, del primer disco de la orquesta, que tuvo de invitados a Susana Rinaldi, que es un referente de la música argentina, Horacio Ferrer, que fue, digamos, el poeta que acompañó a Astor Piazzolla en prácticamente todas sus producciones. Y bueno, ellos dos, junto a Juan Carlos Cuachi, Adolfo Gómez, que fueron otros invitados, hicimos el primer disco, y ese disco obtuvo el premio Gardel, que es como el Latin Grammy de Argentina, el Grammy argentino, digamos, ¿no? Y al otro año, o sea, sacamos nuestro segundo disco, que fue Mixturas, y ese estuvo nominado a los Latin Grammy. Y ahora, hace muy poquito, se lanzó el tercer disco, que se llama Impresiones Porteñas. Allí están títulos como El Último Café, Ojos Negros, estos tangos que hemos compartido, porque hemos estado haciendo un curso y yo les he pasado alguna información, están en este último disco de la orquesta. Todo ese material está disponible en Spotify, quien quiera escucharlo está ahí disponible. Bueno, súper bien, maestro. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Sí. En el Universal nos había contado recientemente que era para estudiar música clásica, música dinámica. ¿De dónde nace el gustito por tocar y hacer una orquesta de tango? Bueno, es muy linda esa pregunta. Yo el gusto por tocar tango ya lo tenía incorporado antes de ingresar a la universidad. O sea, es algo que venía conmigo. Y bueno, se manifiesta dentro de la universidad. En un momento, yo durante el año 2008 y 2009 estuve trabajando, me habían convocado como pianista en una orquesta de tango que se forma en Medellín. Entonces, esa experiencia para mí fue muy muy estimulante, porque, bueno, hubo que escribir arreglos, había que hacer muchas cosas, y, bueno, yo necesitaba también quedarme en Buenos Aires para terminar mis estudios, tanto viaje, y dije, bueno, la verdad que quiero hacer algo al respecto, y se me ocurrió proponerlo en la universidad sin tener dimensión de lo que podía pasar después. Fue como tirar una semilla, y enseguida la decana, me dijo, con mucho aprecio y mucho afecto, digamos, me dijo, bueno, ¿por qué no lo dirigís vos, que sos alumno y que estás haciendo cosas con el tango? Y bueno, así fue que empezamos. Pero mi gusto por el tango se remonta a mi historia personal, en realidad. No es que viene simplemente por vivir en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad en donde el tango no es la música que se escucha habitualmente. O sea, es una música que sí, en los años 40 era la música que deambulaba por toda la ciudad, pero es muy cosmopolita, es una ciudad que se escucha de todo. Pero bueno, mi abuelo que vivía en el barrio de La Boca, era como el barrio acá de donde está la Ronda, ¿no? O sea, es algo parecido a los barrios populares, y bueno, él era un amante del tango, y yo recuerdo mis primeros recuerdos en el tango, era la radio AM de él, ¿no? Que yo era muy chiquito, y él tenía un taller mecánico, y bueno, ese era como un perfume que rondaba por el taller, ese sonido ecualizado, ¿no? por el AM, y bueno, era como la banda sonora que del encuentro con él. Yo lo quería muchísimo, y bueno, también fui queriendo al tango inherentemente, o sea, fue como una cosa que me vino por la emoción. Otra pregunta, ¿usted en su familia, solo es usted el músico o alguien más de su familia? Claro, bueno, la mezcla un poco del gusto por el tango y que eso también derivase en la música, como te decía, la parte tanguera vino por la familia paterna, es mi abuelo paterno, y el piano, mi mamá toca el piano, mis tías, sus dos hermanas tocaban el piano, habían hecho la carrera de piano, pero no al punto del músico profesional, ¿no? O sea, sino el piano estaba ahí en la escena familiar, y yo también desde muy chiquito encontré en ese mundo blanco y negro, que tenía también para mí un montón de otros colores, una fascinación que no digamos, era como muy difícil de explicar. Era, y bueno, yo empecé jugando un poco, tocando de oído, y después, bueno, empecé a estudiar y te digo. Bueno, chicos, ¿y qué trajeron para escuchar la primera obra? Arreglo de la última turno, que está saltando la 1. ¿Qué tal si escuchamos? Lástima, bandoneo mi corazón, tu ronca maldición maleva. Lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tienes razón, la vida es una herida absurda, es todo, todo tan fugaz, que es una curva nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. Que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, eras un retazo del olvido. Hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Y bueno, regresamos escuchando la última curda. Bueno, con la orquesta de tango de la UNA. Bueno, voy a dar un poco de los datos, si me corrige, por favor. Sí, tranquila. La última curda es un tango compuesto de 1956, cuya letra pertenece a Cátulo Castillo, en tanto que la música es el Aníbal Troilo. Curda, uh-huh. Curda es un vocablo lunfardo de origen gitano que significa borrachera. Así es. Sí, qué interesante. No, nunca había escuchado esa palabra, curda. Como sí, el lunfardo es como lo que en inglés se llama el slang, ¿no? Es como el dialecto, porque no te olvides, exacto, ¿no? O sea, no te olvides que el tango nace en los suburbios, y el tango en su origen estaba asociado como la mala vida, ¿no? Entonces, era como el vocabulario que se utilizaba ahí en esa, la jerga que se utilizaba en esa, en ese mundo, ¿no? Y la curda era como una borrachera. Se sigue utilizando, muchas palabras del lunfardo se utilizan en Buenos Aires, ¿eh? Che, me agarré una curda tremenda, ¿no? Terminamos todos en curda. La palabra curda se sigue en vigencia y bueno, también la aplicación, ¿no? Es como aquí la palabra del chuchaqui, me parece. Nosotros decimos chuchaqui cuando también tenemos una ¿sí? curda. Está muy bien. Bueno, el actor de La Última Curda es Cátulo Castillo. Sí, sí, sí, sí, la letra de Cátulo Castillo. Tengo entendido que Cátulo Castillo es de Buenos Aires, ¿no? Sí, Cátulo Castillo era de Buenos Aires, sí. Ya, bueno, y también la... Ahí ha hecho varias colaboraciones con Aníbal Troilo también, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puede comentar algo de estos compositores? Bueno, la dupla Cátulo Castillo-Aníbal Troilo es una de las más emblemáticas del tango. Cátulo era fue uno de los grandes poetas, junto a Homero Manzi, junto a tantos otros, ¿no? Pero Enrique Cadícamo, Discépolo, o sea, son poetas que han retratado, el mismo Gardel, con Lepera, han retratado... de una manera magistral la problemática de un momento de la sociedad, ¿no? O sea, la nostalgia, Muchas veces también se asocia esa nostalgia del tanguero que llora a la mujer que se fue con la patria, ¿no? De cuando emigraban de Europa, con esa patria que no los pudo contener. Entonces ese llanto también tiene que ver con ese desarraigo, ¿no? Bueno, y hablando puntualmente de la música, Aníbal Troilo para mí es uno de los referentes más importantes de la música y uno de mis ídolos. De hecho, yo escribí una música en homenaje a Aníbal Troilo. Es muy interesante también que usted dice que bueno, en base, estas canciones son en base también a su texto. Totalmente. Totalmente. Y también tiene, es casi parecido a la música que crean en el que se le canta a la mujer, y que le emociona realmente al ecuatoriano y a la argentina como todo. Entonces, esto de la música triste, que nosotros realmente nos emocionamos por eso, también no solo es en Ecuador, también es en Ecuador. Sí, de hecho hay una palabra en brasileño que es saudade, que yo es también. Una tristeza, alegría. Bueno, respecto a la instrumentación de la de la orquesta, yo tengo varias preguntas. Sí. ¿De qué formato estamos hablando? ¿De la orquesta de tango de la UNA hablamos? Bueno, la orquesta ha pasado por distintas etapas. Como te decía, esa etapa inicial en donde el músicos que estaban disponibles fueron los que integraron la formación, y después se formó una orquesta típica, o sea, la formación, mira, la palabra orquesta típica, lo de típico lo único que tiene es el nombre, porque, digamos, es muy particular y no es nada frecuente, digamos, ¿no? O sea, hay muchas derivaciones de lo que se llama orquesta típica, pero bueno, el aproximado más usual es de 4 violines, una viola, un cello, 4 bandoneones, piano y contrabajo. Esa fue la formación, que te diría, de la mitad de la orquesta con la que se hizo el segundo disco. Y para el último disco, sobre esa base de la orquesta típica, incorporamos un número mayor de cuerdas. Había 6 primeros, 6 segundos, 4 violas. Era una orquesta de cuerdas. Incluso había 2 contrabajos, los 4 bandoneones, el piano. Y como ingrediente no tan frecuente, sí, en el tango, la incorporación de un quinteto de vientos, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno francés, el arpa y el vibráfono. Eso tenía como objetivo, incluso desde los arreglos, con cuestiones formales, armónicas, cuestiones propias de la escritura, intentar expandir la sonoridad de la tradición del tango, ¿no? O sea, manteniendo un poco el espíritu tanguero, pero bueno, incorporando algunas sonoridades, ya sea a partir de cuestiones contrapuntísticas, o sea, técnicas de la escritura, y a partir de incorporaciones tímbricas. Entonces, ese es el tercer estadio de la orquesta con la que se realizó el disco Impresiones Porteñas. Bueno, eso tiene que ver con el desarrollo de la orquesta típica. O sea, en un momento, la historia de las orquestas de tango pasa por distintas formaciones. Una vez que se incorpora el bandoneón a la orquesta, las primeras orquestas tenían solamente 2 bandoneones, eran sextetos, tenían 2 bandoneones, 2 violines, un piano y un contrabajo. Bueno, en la medida que eso fue expandiéndose y los músicos fueron cada vez experimentando un poco más, se llegó a otro formato, ¿no? O sea, pues en la medida de la experimentación, incluso hubo algunos músicos que con muchos bandoneones, mucha orquesta, como era el caso de Canaro, que tenía muchísimos músicos en su orquesta, bueno, a través de esa experimentación quedaron algunos formatos como estándares. Entonces, el estándar de los 4 bandoneones es como en el jazz, ¿no? Que dice, bueno, la Big Band también tiene un estándar, y bueno, el tango en ese sentido, los 4 bandoneones, no digo que sea una cosa obligada, porque, viste, yo te decía que lo de típico solamente es una cuestión del nombre, anecdótica, pero suele ser frecuente que las orquestas tengan 4 bandoneones. Pero no sería esta idea de emular, yo que sé, un coro, tal vez, de los que estén las 4 voces de un coro. En realidad, vos pensás que el bandoneón, cada bandoneón son 2 bandoneones, porque mano derecha y mano izquierda son 2 instrumentos distintos, incluso con timbres diferentes. Incluso tienen una zona que es una octava, que pueden tocar al unísono. Entonces, ocho bandoneones es como, perdón, cuatro bandoneones es tener ocho, bandoneones. O tener cuatro con la mano derecha y cuatro con la mano izquierda, en fin, digamos, múltiples combinaciones. Yo no lo pensaría tanto como un coro, sino como una sección de madera, algo parecido. Es una especie de la sección de maderas de la orquesta de tango. Y también tiene una gran ductilidad en términos de articulaciones. Es un instrumento que hay articulaciones que solamente las puede hacer un bandoneón. Lo que más se aproxima como una madera podría ser un clarinete, ¿no? Porque incluso el clarinete no tiene problemas de dinámica, pero es muy interesante. ¿Sí? Bueno, maestro, realmente yo escogí dos temas. Hoy te voy a presentar uno y después de los mensajes voy a presentar el segundo. Y son obras que realmente me han impactado de la cultura de Argentina, realmente. Que son una de Astor Piazzolla, que es El invierno porteño, y la otra es El último café. Entonces, bueno, hoy te voy a hablar un poco del invierno porteño. Tengo entendido que Astor Piazzolla se inspiró mucho en las estaciones de Vivaldi. Sí, totalmente. Pero lo interesante es que la original tiene una agrupación particular, realmente. O sea, el formato con el que se fue pensado y concebido y compuesto fue para guitarra eléctrica, un contrabajo, piano, bandoneón y violín. Exacto, entonces... Mi pregunta más bien va, digamos, al momento de hacer el arreglo. ¿Usted vio la partitura original? ¿Vio otro arreglo de otra persona? ¿Cómo fue el proceso de creación? Porque la obra que vamos a escuchar está para usted tocando en el piano y una orquesta de cuerdas. Sí, Piazzolla escribe, no recuerdo si lo estrena con el quinteto, pero el quinteto de Astor fue muy famoso. Pero muchas de sus obras, que a veces estrenaba con el quinteto, también las escribía para orquesta sinfónica, para orquesta de cuerdas. Era un compositor que decía, bueno, terminé una obra y no se quedaba con esa versión. Hacía otra y otra versión de la misma obra. Era una persona muy inquieta, a diferencia de otros compositores, ¿no? Bueno, esta es una versión en donde el piano tiene más bien un rol más protagónico, era un poco la idea. Está grabado con un quinteto de cuerdas, bandoneón y piano. Chévere. O sea, bueno, en esta ocasión no hay ningún, digamos, proceso de recreación, de arreglo en este caso. Básicamente es una versión muy similar a la original. Es una versión muy parecida a la original. Bueno, entonces vamos a escuchar la habilidad del maestro Piazzolla como pianista. Digo, del maestro Ariel Pirotti. Gracias pianista. Por el furcio. Bueno, escuchamos. Thank you. Bueno, chicos, no sé si tienen preguntas, comentarios. Sí, bueno, mi pregunta va relacionada más como el origen del tango. Quería saber como de qué ancestros o de qué música viene, porque por lo general viene de otros géneros, ¿no? Yo quería ver si tenía relación con el vals europeo y aquí sería una forma de Latinoamérica. Bueno, es muy buena tu pregunta y hay muchas investigaciones en relación a eso. Yo puedo contarte lo que sé, pero digamos, hay también algunas teorías, hay distintas teorías. Pero lo que sí es sabido que el tango toma de la música europea, puntualmente de la habanera española, que era esta danza estilizada, su primer modelo de acompañamiento. Entonces, cuando uno escucha los primeros tangos, suenan como una especie de habanera, ¿no? Pam, param, pam, pam. Que eso después se transforma en la milonga. En la milonga, pam, param, pam, para, bari, para, en un ritmo rápido, ¿sí? O sea, se diferencia como ese género. Los primeros tangos se escriben en 2x4. Entonces, en Buenos Aires hay una radio muy famosa que es la 2x4, y cuando se habla de 2x4, automáticamente dice, es tango. Pero el tango ya no se escribe más en 2x4. Aproximadamente en la década del 30 al 40 se empezó a escribir en 4/8, porque se acentuaban los 4 tiempos. O sea, uno agarra las partituras de la orquesta de Troilo, incluso de Sagan, o sea, que es un poco posterior, o sea, conviven, son contemporáneos, pero durante un largo periodo de tiempo el tango se escribe en 4/8 y actualmente en 4/4, una cuestión de practicidad. Y en relación al origen, a veces ir como al momento de la génesis es como muy difícil, ¿no? Es como el Big Bang, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, ¿cuál fue el origen? Hay distintas teorías, pero bueno, se especula también con que tiene cierta influencia negroide, o sea, en relación a cuestiones africanas, y está muy vinculado también con la historia del jazz, donde paralelamente en Estados Unidos había un fenómeno similar con el blues. O sea, era un fenómeno que no solamente se cantaba, se tocaba instrumentalmente y se bailaba, y tenía una preponderancia en el estilo. O sea, el que cantaba blues no era cualquiera, o sea, que se cantaba de una determinada manera, y el tango también. Entonces hay como un origen y un desarrollo paralelo entre lo que es el tango y lo que es el blues en Estados Unidos. Incluso el bandoneón, que es un instrumento que viene de Europa, concebido para las procesiones de iglesia, ¿no? Llega a Buenos Aires, y a los suburbios, a los prostíbulos, a la noche de Buenos Aires, justamente, bueno, ahí cae el bandoneón y se entrelaza y se transforma en el sonido del tango. Un poco algo parecido pasa en el jazz con el saxofón, que con la guerra de secesión queda ahí en los campos de batalla, y bueno, en fin, hay un origen similar y paralelo. Pero es muy interesante la pregunta, pero creo que lo más interesante todavía es que de alguna manera es parte de la historia de la cultura latinoamericana, es que la hibridación de la cultura local con la cultura europea genera un fenómeno cultural con unas características que termina generando una identidad propia, y esa identidad hace que se independice y que se emancipe del origen europeo. Eso verdaderamente es maravilloso. A mí lo que me dice interesante que menciona del bandoneón es que tuvo un origen como religioso. Claro. Totalmente. No digo que el bandoneón en Buenos Aires siga haciendo eso, pero bueno, dicen que llegó a un puerto y que, qué sé yo, alguien que no tenía con quién pagar una cuenta vendió el bandoneón. Son todas especulaciones, ¿no? Y que cayó ahí y alguien empezó a tocarlo intuitivamente. Bueno, así apareció. Claro. Incluso a mí se me hace muy interesante cómo el tango se parece, bueno, el sonido del bandoneón al sonido del acordeón, ¿no? Sí. La similitud entre las calles de Buenos Aires y las calles de París sonando el acordeón, como que es similitud. Sí. Totalmente. Sí, siempre hay puntos de coincidencia, ¿no? O sea, es muy interesante. Sí, bueno, aquí se pueden escuchar en el centro histórico de Gigi, ¿no? Tocando el acordeón. Yo creo que cada país tiene ahí su peculiaridad ahí, con este sonido. Como que el sonido característico de las calles de Brasil. Uh-huh. Bueno, vamos a unos mensajes y esperamos que estén disfrutando de su almuerzo. Seguimos de aquí escuchando tango y los arreglos de Ariel Piro. Ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no subas a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, qué maravilla esta tecnología milenial! ¿Qué es? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, como datos curiosos que encontré, es que en esta ocasión tenemos el arreglo por orquesta de tango de la Universidad Nacional de las Andes, de UNA. La obra original data del año 1910, más o menos, compuesta por Vicente Greco, que fue un compositor y director de orquesta y bandoneón. Y esta obra se considera uno de los clásicos del tango argentino. Bueno, la instrumentación de este arreglo tenemos a los violines, violas, celos, contrabajos, bandoneones, flauta, oboe, clarinete, fagot y piano, interpretado por el maestro de Dios. Luego sé que nos puede comentar sobre esta obra en particular. Bueno, este tango, yo elegí justamente este tango que es bastante famoso y también a mí me gusta mucho. Y decidí hacer esta versión en este arreglo que por momentos tiene como un gesto más tanguero, más hacia la mitad, pero empieza con otro, como que va para otro lado, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa era el objetivo o mi intención con este disco de la orquesta, que es Impresiones Porteñas, como un poco expandir la sonoridad de la orquesta típica, que bueno, por momentos suena una orquesta típica, más o menos a la mitad, desaparecen los que no son de la orquesta típica, solamente son de la orquesta típica, hay una síncopa y hay como un gesto muy tanguero, y me acuerdo que yo se lo mostré a un bandoneonista de Buenos Aires. Y venía escuchando, y cuando escuchó me dice, ah, bueno, son tangueros, ¿no? O sea, como diciendo, ahí apareció el tango. Pero bueno, es un poco ese juego, ¿no? O sea, tratar como de así, bueno, estar como un poco en el margen, sin que se transforme en otra música, conservando siempre la melodía, que es como el elemento más característico. O sea, siempre se mantiene influencias del tango, pero también influencias de otro tipo. Totalmente. Sí. Entonces, y búsquedas tímbricas, orquestales, un poco iba por ahí. El plan era que aparecieran secciones que no eran del tango. Tiene una introducción que no tiene mucho que ver con el tango. Cuando empieza dice, ¿qué es esto, no? A ver, o sea, no hay manera de saber qué es. Bueno, esa era un poco la idea. Esto le da un toque peculiar que mantiene, o sea, por lo menos a mí me mantuvo muy atenta, que esto no es tanto de tango, pero que es algo nuevo, es un elemento muy interesante. Y también creo que ese guisando le da un efecto de espacialidad, con una sensación de profundidad. Sí, yo, digamos, quería incorporar eso y era una especie de bruma, ¿no? Yo me imaginaba como abriendo una especie de baúl antiguo, ¿no? Y que salía como una bruma y encontraba algunas cosas. Yo me recreaba como esa película en mi cabeza, y esos glisandos eran como esa bruma que salía, y después cuando se cierra el baúl, que es al final, otra vez aparece esa bruma, y bueno, ahí termina. Porque de alguna manera los tangos son pequeñas historias contadas en 3 minutos, algunas con una intensidad y un, digamos, una profundidad que, bueno, pero son historias que se cuentan en 3 minutos, así que bueno, esa fue la este creo que dura un poquito más, pero bueno, es metafórico lo que cuento. Realmente, claro, esos Yo realmente, como estamos en un contexto de un programa de música contemporánea, realmente me gustó mucho el efecto y, o sea, ahí es cuando yo digo, encuentro sentido de técnicas extendidas o demás. O sea, es una opinión personal realmente. Sí, sí, sí. Pero, claro, quedó espectacular y me dio muchas ideas realmente, digamos, para, digamos, aplicarlos en otro contexto, por así decirlo. Claro, claro. Es muy interesante eso. Sí, no, totalmente. Y también uno puede incorporar algunas cuestiones que históricamente no hayan sido propias de un género o de otro, pero eso no implica que uno va a dejar de conservar el alma de ese género. Hay que tratar de mantener un equilibrio. Es arriesgado, digo, yo puedo, no sé si quedó bien o no, yo no soy quien para juzgarlo. A mí, digamos, qué sé yo, yo estoy contento con el trabajo, pero a veces, viste, uno corre la posibilidad de que quede medio como un Frankenstein, ¿no? La cosa es un riesgo, pero bueno, digamos, vale la pena correr riesgos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos para la siguiente canción? Sí, la siguiente obra que tenemos se llama Retratos de Leandros Gómez. Ok. Y bueno, forma parte de otras tres obras. Son tres obras. Es una obra, exactamente, es una obra que se llama Retazos Troileanos, que tiene tres partes, pero son autónomas también, cada una. Bueno, escuchamos. Esta obra es composición del maestro Ariel Pelosi, pero está basada también en material o en muchos libros de Aníbal Troilo. Sí, como te decía, Aníbal Troilo es uno de los de mis compositores de referentes del tango más marcados. Y bueno, yo decidí hacer esta música en homenaje al Gordo Pichuco, como se le dice también, tomando los temas más famosos, como son La Última Curda, La Trampera, Sur, Para que bailen los muchachos, Toda mi vida. Son temas que uno los escucha y rápidamente los reconoce, son como sus clásicos. De hecho, el Retazos Troilanos 1 está basado sobre La Última Curda, que es el que escuchamos hace poquito, ¿no? Incluso la palabra retazos, yo no me di cuenta, pero en la última curva, en la poesía, dice retazos del olvido. Entonces yo venía pensando, ¿qué nombre le pongo a esta música, no? Y me retrato de troileano, ¿no? No sé cómo quedó retazos, apareció ahí, y dije, ¡ay, esta es la palabra! Y quedó, vino todo como junto, ¿no? Pero bueno, la idea era tomar esos elementos, como esa materia prima, y trabajarlos con otras herramientas, y bueno, también con esta idea de expandir un poco la sonoridad del tango. Por momentos, es decir, uno escucha concretamente la orquesta de tango y por momentos dice, che, ¿qué es esto, no? Bueno, era un poco la idea de salir un poco de la zona tan conocida, ¿no? No al punto de... Es como cuando uno va por un sendero. Uno va por un sendero que ya conoce, a ver, por acá. Si me voy mucho ya me pierdo y ya no sé para dónde estaba. La idea era salirse un poco, pero sin perder el rumbo. Como leía un poco de información, esta obra tiene una nueva perspectiva desde su contexto, desde su instrumentación, ¿no? Una instrumentación diferente, y bueno, tú también diriges esta grabación. Sí. Bueno, esto está en el último disco de la orquesta, que es Impresiones Porteñas, y bueno, dejo el chivo por si alguno quiere escuchar. Está todo en Spotify, Orquesta de Tango de la Una, o como Ariel Pirotti también. Están los tres discos y pueden escucharlos ahí. Y tenemos, hay un canal de YouTube también que hay videos. Ahí pueden encontrar toda la información de la orquesta. Sí, bueno, de hecho también el maestro Ariel Pirotti también tiene varios arreglos para música de cámara. Y algunos han sido grabados y estrenados en Italia y en el Vaticano. Y bueno, también hay que recalcar que hay un curso online, me parece, ¿no es cierto?, de talleres y de piano. Sí, yo también doy cursos de arreglos por Skype. Uh-huh. Y de piano también, principalmente de arreglos, o sea, que son cursos grupales. Uh-huh. En donde son cursos de un mes o de dos meses, de 8 clases, donde, bueno, en cada clase se ve como una herramienta específica de trabajo, analizamos obras y se desarrolla un pequeño trabajo práctico cada alumno como para aplicar esas herramientas. Genial. Bueno, yo les voy a presentar la siguiente obra, que es un tango realmente que me ha fascinado. Aquí tenemos también un famoso arreglista, pero más enfocado a lo coral. Entonces, interpretamos este último café. Uh-huh. Con Eugenio Aus, que digamos estaba antes en el conservatorio, pero bueno, ya se jubiló. Pero gracias a él pude conocer esta gran obra. Yo volverla a escuchar en un arreglo de ustedes realmente me encantó, porque me gustó mucho cómo la melodía se iba por todos los instrumentos, pasaba por muchos instrumentos. Bueno, entonces escuchemos y después seguimos hablando de esto. Listo, entonces, tengo entendido que la música es de Héctor Stamponi, uh-huh. Y bueno, la letra de Cátulo Castillo. Exactamente. Y bueno, en la versión que escuchamos ahorita es justamente de la orquesta de la UNA. Aquí podemos escuchar realmente ya como, no sé si es que ya es como el formato ya un poco definido de justamente con los vientos madera. Uh-huh. No sé si es que ya, solo para este CD participaron o ya están dentro de la orquesta en sí. Bueno, el disco se grabó aproximadamente un año y medio, entonces durante ese tiempo participaron de la orquesta. Y sí, está el quinteto de vientos, que, las cuatro maderas y el corno francés. Chévere, entonces, bueno, realmente también me gustó mucho la parte en los... Igual eso nos explicó en un taller, ¿no? De las doncenas sostenidas. Ah, sí. Claro, esta sonoridad del piano cuando entra. Y claro, se vuelve a exponer eso. Y no sé, muchachos, ¿ustedes qué opinan de esta obra? O sea, a mí me pareció una obra súper hermosa, ¿verdad? Porque es algo súper, súper característico, me parece. Muy, muy interesante. Sí, es muy lindo. En lo personal, a mí a veces me preguntan cómo elijo el repertorio de la orquesta, ¿no? Y este tango es a veces, por supuesto, inconsciente, porque uno elige una canción o porque es a veces difícil de explicar por qué uno le gusta algo. Uno puede decir por qué no le gusta algo y dar un montón de razones, pero ¿por qué le gusta? Es decir, porque me gusta. Y con eso parecería que solamente alcanza, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, la propia subjetividad, y eso ya es un montón. Pero bueno, como para de alguna manera sustentar ese me gusta, tiene una letra que justamente habla de una despedida. El último café, uh-huh. es una despedida vistosa, ¿no? O sea, y yo me acuerdo haber pasado por esas situaciones, y esta música también me sonaba como la banda sonora de algún momento que he vivido en mi vida, ¿no? O sea, de haber tomado un último café y tiene como un cierto tinte cinematográfico, al menos intenté que lo tuviera, digamos, ¿no? O sea, sí, realmente, bueno, yo estaba un poco analizando una nueva armonía que para mí es nuevo, este concepto que se llama armonía transformacional o mediantes cromáticos, que se le llama, es técnicamente el nombre, ¿no? Pero claro, es lo que está prácticamente sonando, es decir, todo el movimiento de las voces que usted utiliza, claro, lo hace sonar bastante cinematográfico. Uh-huh. Claro. Incluso el final estuvo pensado con esto, ¿no? Es como esta cosa que se va, claro. Vuelve tu recuerdo en torbellino y ese recuerdo se va perdiendo y perdiendo, y bueno, es una despedida. Claro, o sea, me parece genial que al momento también el arreglo no se piense tanto en técnicas o en... No, no. Es justamente la concepción de la obra y eso refleja... Es que la técnica es lo que moldea la subjetividad. O sea, la técnica está para eso. Porque si una vuelta un profesor de guitarra, yo estudié guitarra un tiempito, uh-huh. Cuando era adolescente y quería ser rockero y tenía el pelo largo, me decía, mira, la técnica es como el pico de una botella, ¿no? O sea, imagínense, no sé acá, pero en Buenos Aires vendían a veces miel adentro de una botella, ¿no? Yo me acuerdo en mi casa, y hacía eso, ¿no? Trataba de que pasara la miel. Si uno no tiene una buena técnica y tiene muchas ideas, eso no va a llegar a buen puerto. Y por el contrario, si uno tiene mucha técnica pero no hay subjetividad y no hay algo adentro de esa botella, ¿para qué queremos la técnica, ¿no? Claro. Me parece que son las dos cosas. Y el artista tiene que también entrenar su subjetividad, tiene que ser una persona sensible y captar esas cuestiones. Entonces, la formación académica se centra, por supuesto, en la cuestión técnica, pero el otro también es muy importante. Bueno, qué genial haber estado con usted en esta entrevista. No, por favor, igual para mí, un gusto. Bueno, muy interesante todos los datos que nos pudo compartir, ya que por lo menos yo no tenía mucho conocimiento sobre el tango. O sea, se me había hecho alguna vez familiar, lo había escuchado, pero era como que algo un poco lejano. Entonces, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la calidez, por la invitación, por el respeto. Y bueno, desde ya lo que yo pueda colaborar, en eso consiste mi visita, de alguna manera difundir, pero también colaborar y estrechar lazos en Latinoamérica y... Bueno, en lo que pueda yo colaborar con ustedes, más que encantado. Genial. Bueno, Sí, una cosita más. Si ustedes quieren saber más sobre este maestro, tiene su página web. Así es. www.arielmiroso.com. Ahí pueden encontrar biografías, pueden encontrar sus cursos, ya la discografía de uno de estos maestros. No sé si quieren algunos, si tienen alguna duda y quieren saber más de este libro. Y no se olviden también de escucharnos por la radio, nuestra aplicación en la Casa de la Cultura y también por nuestras redes sociales. Bueno, yo soy Andrea Velázquez y gusto en estar con este tema. Realmente es muy gratificante ver que se hagan cosas nuevas, ¿no? Que se haga dentro de la tradición, que es el tango. También se me guste también dar un poco de evolución. Sin tanto, como tú dices, salirse del estilo. Soy Shalom Carrasco y ya hablaremos en una próxima. Esperamos que el siguiente programa con música de este siglo y el anterior. ¿Usaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.